Nos gustan mucho nuestros amigos y queremos que todo el mundo pueda escucharlos y conocer sus vidas. Eso no quiere decir que solo queramos entrevistar a nuestros amigos. Que toda la gente que viene al programa se tenga que hacer amiga nuestra. Si eso sucede, si el resultado de una entrevista es una nueva amiga, buenísimo. Para nosotros todas las vidas son lindas para escuchar, todas las personas tienen cosas súper interesantes para contar sobre sus pasos en estas tierras. Así tengan 5 o 55 años, así hayan vivido aquí toda su vida o estén pasando solo unos meses en el valle. Hagan lo que hagan, nos gusta escuchar cómo viven, qué les gusta y qué les espanta, por qué lloran y con qué sueñan. Así que si alguien escucha este programa y piensa, qué lindo que sería que entrevisten a mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi nieta, mi abuelito, mi vecina, mi amigo o amiga tal cual, bienvenido sea. Es exactamente lo que queremos que pase. Así que por favor, contáctense con nosotros y propongan la entrevista que se les ocurra. El único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio es querer compartir y ser escuchado. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Paisanos del Barrio en su emisión número 117. Verónica Hellman en los controles, Agustín Pelacín en la conducción. Y te voy a contar que nuestra invitada paisana del día de hoy nació en Granadero Baigorria, en Rosario. Hija de Beba y Abelardo. La invitada no se puede resistir y nos sopla en la introducción. Al oído que es Alfredo. Alfredo. Bueno, alguna vez la producción tenía que fallar, che. Ella hace su propia producción, les voy avisando. Lo que sí te puedo decir es que tenía un corralón. Y tiene dos hermanos, Sergio y Alejandro. Bien, llegó a Villa Dolores con menos de un añito de edad. El jardín y la primaria los hizo en la escuela normal. Ella creció, nuestra invitada del día de hoy, creció en el barrio Cura Brochero. Y te quiero decir que ya van varias que están viniendo de ahí, de esa zona. Están colonizando los hornillos. De niña bailó folclore. Más adelante incursionó en el flamenco. Mira vos. Hizo el secundario en el Brizuela, que también se vuelve a repetir en estas entrevistas. Su despertar artístico nace en la adolescencia. En las siestas leía poemas de Buesa, Machado y Neruda. Mira. Esos veranitos con sus amigas lo pasaba ahí en Piedra Pintada. Y las tardes de primavera de caminata en la Plaza Mitre. Uh-huh. Bailes con Virus, Hit, Miguel Mateo, Los Abuelos de la Nada. Y también, por supuesto, cuarteteando con Pelusa, Chévere, Sebastián. A los 15 años se puso en pareja con Karim, su actual compañero. Estudió psicología en la ciudad de Córdoba y luego, de vuelta en Villa Dolores, hizo el profesorado de psicología. A los 28 años se casó y tuvieron dos hijas, Yara y Mayra. Uh-huh. Tiene mucho talento para dibujar. Pero te voy a decir una cosa, su fuerte, dicen, sin duda es la escritura. Por eso es la poeta de la Santa Maraña. También comentan por lo bajo sus propias queridas amigas y compañeras que es muy tramposa. Sí, por eso bienvenida, bienvenida, invitada número 117 a Paisanos del Barrio. Karina Hornos. Bienvenida, Cari, ¿cómo estás? Hola, bien, me han hecho reír un poco. Ahí ya se... me imagino quién estuvo ahí metiendo la cola. Vos sabés que ahí la producción falló con el nombre de tu papi, pero ahí sí, lo pudimos Alfredo, resolver. Alfredo, consejero de duendes, Alfredo. Mirá qué bien, che, qué bueno. Las cantamarañas de a poquito van viniendo y se van animando y se van haciendo amigas de Radio El Grito. O sea, vos decís que voy a tener tiempo de vengarme porque ya sé que por ahí alguna de las marañas fue la que dijo algo. Bueno. Muchísimas gracias por aceptarnos el convite de venir acá a conversar un ratito. Tenemos acá una picada para ir compartiendo, un vinito tinto. Y vamos a ir conversando, como siempre hacemos, sobre la invitada, en este caso del día de hoy. Y quería que vayamos a los primeros, como siempre, ¿no? Cronológicamente, esos primeros momentos. Hagamos terapia. Dale. Alguna gran sesión, ahora me toca de este lado. Bueno, sí, los primeros momentos de, bueno, los recuerdos más lejanos, ¿no? Ajá. Lo que a uno le cuentan. ¿Quién es uno? Sí, nací en Granadero Baigorria, a exactamente 5 cuadras del río Paraná. Mira. En un hospital. Y ahí vivimos. Mis padres son de la provincia de Buenos Aires, en realidad de Los Toldos, del famoso... Mi padre nació en Los Toldos y mi mamá en un pueblito de General Viamonte, San Emilio, que queda a 12 kilómetros porque ellos vivían ahí. Lugar de Evita. Claro. Y bueno, se fueron a vivir a Rosario, fueron un poco nómades ellos, y por trabajo, por herencia de campos... Eso los trae atrás la sierra. Los trae atrás la sierra, que fue bastante curioso porque, bueno, mis hermanos, yo era la menor, un hermano de 9 años, el mayor, cuando nos vinimos, 7, 9, sí, por ahí. 7 y 9, mis hermanos. Y mi padre le dice a mi madre... Desde Mina Clavero hasta cerca de San Luis, bueno, elegí dónde querés vivir porque tenían un campo en La Rioja. Y mi mamá, que venía de un pueblo del medio del monte, dijo, acá Villa Dolores. O sea, que esas cuestiones un poco del azar, del destino, no sé cómo llamarlas, es que... Bueno, ¿puedo decir que ella buscó la urbanidad? Sí, porque quedarse en Dolores, claro, y no irse al monte. Claro, lo opuesto de donde ella venía. Si bien venían de Rosario, de Granadero Baigorria, pero bueno. Sí, digamos, venía del campo. Ella venía del campo, ¿no? Y bueno, y le gustó Dolores y se quedó, y nos quedamos. Ajá. Bueno, no quedaba otra, creo. Siempre me pregunté qué hubiera sido si me hubiera quedado con... Tuve la posibilidad de irme a estudiar a Rosario porque tenía todo ahí, departamento, teníamos familia, y en la misma provincia de Buenos Aires, pero no, me fui a Córdoba. Y hice otro camino, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado en la nueva trova rosarina? Podés creer, mirá vos, esta entrevista estaríamos llegando desde otro lado. Uh-huh. Y contanos cómo era crecer en ese Villa Dolores de hace unos años atrás. Bueno, jugar en las calles, ¿no? Otra idea mucho más cercana. Vos sabés que vos me estás invitando a leer algo. Yo no me considero ninguna poeta, sino simplemente escribo porque es una gran necesidad para mí. Y esta mañana digo, ¿qué? Esto lo resolví medio anoche, en realidad. No, voy a llevar algo escrito mío. Si llevo Paola, vino mi amiga que se atrevió a traer algo mío, digo, bueno, llevo. Y traje, digo, elijo algo. Y me fui a imprimir a la... porque no los tenían impresos siquiera. Digo, ¿cuál elijo? Bueno, seguramente algo de la infancia me van a preguntar. Vaya a saber por dónde. Y tengo algo escrito, sin corregir, porque yo escribo y no corrijo porque me tendré que corregir a alguien algún día. Una vez lo hizo un gran poeta que amo yo, que es Osvaldo Guevara, que es un divino. Y con él nos hicimos re amigos. A él tenés que traer acá, es una persona mayor. Mira, yo te lo traigo un día. Se llama Volver a la Infancia. Vamos a apelar a la... Y ahí te cuento cómo era la infancia en Dolores para mí, ¿no? Caminar la vereda en 2 ruedas. Patear las naranjas hasta el próximo pie. Hacer volar los frutos de los paraísos. Respirar el día, oler la siesta. Llenar los pulmones de barrio. Reír del mundo, trepar el cielo. Transpirar juegos hasta el límite. Árboles, veredas. Tapias, verjas, timbres, todo tocado, todo sentido, todo impregnado de nuestras huellas, la calle habitada de pequeños pasos, recostarse en los techos un viaje a otro universo, las nubes contando historias fantásticas, la lluvia bienvenida para navegar en barcos de papel hasta el naufragio, no registrar el cansancio, todo era refugio y tiempo detenido, un ramaje, una choza, un hueco de vida, un recoveco de sueños, un espacio compartido, una merienda, un banquete, una lámpara de luz, un logro, un orgullo. La brisa, un barrilete improvisado, una cola infinita casi invisible en la distancia, celeste, verde, marrón, como el color de la niñez. Y un sabor a fruta recién cortada, uvas de Don Barquilla, granadas de la vuelta, mandarinas de Doña Tuca. La siesta, un escape al canal a refrescar nuestras cómplices risas. La vertiginosa corriente, la pura adrenalina y el rescate de la rama del viejo sauce. Y otra vez, y una más. Y llegar con el corazón en la mano, un secreto guardado y las rodillas raspadas de sueños. El baldío, un paraíso de tesoros oxidados. La noche, una escondida. El que no se escondió se jodió y no cuento ni para uno ni para dos. El terror de ser descubierto era compensado con la posibilidad de un piedra libre para mí y para todos mis compañeros. Quizás un sálvese quien pueda, un anillito te doy y no te doy nada. Un disfrute de figuritas ganadas, un picadito competencia feroz entre nosotros y los de la cuadra siguiente. Un equipo imbatible de trampas. Un carnaval empapado marcando el verano. La delatadora verdad era la opción para mí y la picaresca consecuencia para ellos. No tiene cortes el recuerdo de infancia. Es continuidad. ¡Qué una belleza! Esa es mi... Esa no, fue parte fue la mejor respuesta en este programa cuando me pregunté, che, ¿tu increíble infancia qué onda? Mirá yo todo lo... ¡Ah, qué lindo! Y me faltan un par de juegos. ¡No! ¡Qué hermosa sí descripción! Esa fue mi infancia. Y cuando escribí esto lo pensé, obviamente, en mis amigos de la cuadra. Primero que era... Yo nací en una familia y soy la única mujer. Mi familia de origen, soy la hija menor y única mujer. Y me casé con un hombre que tiene 4 hermanos más, no tiene hermana. Y mis primos son 5 hermanos, por un lado, varones. Y yo creo que eso fue una gran bendición para mí. A ver. Dice, una vuelta me dice Osvaldo Vega, Guevara, que es mi amigo, ¿no? Un viejo amigo. Esto de ser mujer. Y yo dije, por un lado, viene en esta, uno piensa en las épocas, ¿no? Ser mujer en determinadas épocas, con toda la presión de lo que se espera para una mujer. Pero también a mí me vino bien. A mí me vino bien primero porque tuve límites injustos, ¿no? Por ser mujer. Pero también tuve unos permisos por ser mujer que yo disfruté de eso, ¿no? Supiste sacar provecho. Sí, sin querer, ¿no? Por eso de eso que dicen de tramposa no es tramposa, es como esa cintura para transitar con este género claro, entre los hombres y de hecho muchos amigos varones. Y el barrio, hasta mis 12-13 años fui la única mujer, porque a la vuelta vivía una nena, era mucho más chica que yo, Tami. Y ella dice, después nos encontramos en la vida y decía que yo era como un referente. Y yo era muy machona, la típica Mari Macho que jugaba al fútbol y era arquero volante si no, no jugaba. ¿Viste? Era así, esas cosas, así media líder. Y te prendías en todas. Ah, sí, en todas. Y era media maldita. Era bastante maldita porque mi mamá era de la limpieza de mi vieja, vos entrabas y brillaba todo, y nosotros veníamos embarrados, pero no sabes cómo. Entonces era como que se desnudan ahí afuera y después pasan. Era esa cosa, ¿viste? Entonces, y mi casa era un referente, sí, del barrio. Iban todos. ¿A tu casa? A mi casa. Mi hermano mayor y yo fuimos los que le invadimos la casa. Mi madre de amigos, no el del medio. El del medio siempre es el del medio. ¿Qué querés? ¿Qué culpa tenemos nosotros que sea el del medio? Mi pobre Chencho. Divino, él no llevaba a los amigos. Nada. Después me entero porque de cuida nomás, de cuida de la hermana menor. Que no vayan a mirar a la nena. No vayan a mirar a la nena. Podés era creer. Un poco eso, vos sabés, podés creer que era eso. Y todos los otros querían ir a tomar la leche en la casa de él y él. No, tampoco era tan tampoco así. No, eran fantasías de él, ¿no? Ahí nombrabas a dos viejos que los corrían cuando iban a sacar fruta o algo por el estilo. Mi vecino Don Marquilla, él le íbamos a sacar toda la. Las uvas. Y Doña Tuca vivía al frente. Y cuando escribí esto, yo se los dediqué un poco a mi hermano, Chencho, este hermano mío, el que me sigue, con el que hemos peleado hasta hace poco, que como hermanos. Y a Luisi, que era mi vecino, y su hermano, que tenía mi edad, pero éramos con los que leíamos los poemas los sábados, y se casó con una de las tantas se juntó con una de las tantas marañas. Qué chiquito que es el mundo. Qué chiquito que es. Por lo menos Villa Dolores. Villa Dolores, sí, bueno, tiene esta cosa, ¿no? Todos somos conocidos a fuerza de vernos, digo yo, ¿no? Es un poco eso. Pero en eso también juega algo en contra, porque es lindo esta cosa de ser reconocido, no reconocido desde el lugar de estatus, sino de ser mirado. Pero por otro lado, viste, se generan muchos prejuicios alrededor de esto, de esto de que se cree quién es el otro. Hasta los mismos amigos, viste, se cree que uno es tramposo y en realidad lejos de ser. Mirá qué buena observación que haces, sí. Porque sí, es el doble filo. Todos sabemos más o menos quién es, pero muchas veces ya. Pero no sabemos realmente. Claro. Uno cree mucho. Uno nos manejamos con esas creencias de yo tengo la verdad en todo y es un poco la imagen, porque somos parte de la imagen que el otro nos devuelve desde la mirada, esto es muy psicológico, y somos como un, yo digo que somos tantas cosas a la vez, somos nuestra historia, somos la mirada de los otros, somos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros sentires y nuestras propias contradicciones, y somos tantas cosas que el otro no nos puede ver tal cual, siempre va a quedar alguna parte, ¿no? Y por eso cuando venía que digo, ¿qué parte de mí llevo? Qué bueno que trajiste todas esas palabritas ahí para leernos, fue hermoso lo que leíste. Bueno, gracias. Ahora vamos a volver un ratito sobre esta época, que seguramente tenés algo más y me vas a contar si ya escribía, si no. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, si le parece bien. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. Decimos los teléfonos por si alguien quiere mandarle algún mensajito a Karina, una preguntita. ¿Cómo no? Los teléfonos son el 1557-0127, mensaje de texto o WhatsApp. Y si no, el 499-312 es la línea fija. Llamás, te sacamos al aire y te sumás a esta super conversa con Karina. Y bueno, estaba diciendo, Karina, que si no hubiera terminado aquí en Villa Dolores, capaz que sería parte de la trova rosarina. Vamos a escuchar. Ojalá. Entonces la trova rosarina. Dale, vamos. Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Ñuls y Central. Rosarios de mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos se hartaron de golpe a las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario, ese es invierno el que partimos, mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. Que es difícil la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresto me enseñó a ver a través del corazón, y me dio un balcón para inventarme un cielo. Y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún... Cuando digo mujer, pienso en los pájaros. Manchan la distancia sobre un cielo despejado. Cuando digo mujer, pienso en los pájaros. Y me vuelvo vuelo y me vuelvo canto. Así nos introducimos de vuelta en este segundo. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Mujer. Mujer. Cari, ¿desde qué edad empezaste a escribir? Yo, conscientemente desde la adolescencia, creo. Uh-huh. Recién al final del primer bloque hacías un comentario que con alguien compartías escrituras o lecturas. Yo lo ponía a mi vecino, a mi amigo, y todas las siestas él estaba en casa. Las siestas de mi casa eran de guitarra y seguíamos a la tarde. Ya mi hermano era el... Todas las siestas era ir a cantar y de hecho iban chicos del barrio, iba un chico que ya no está más en este mundo, de la Plaza Sarmiento, se iba todos los días a casa junto con otro que tampoco está más. Y cantaban. Qué loco, estoy pensando, no están más. Hay algunos que no están más. Sí. Y Paola, que ya había pasado por este, iban a la siesta, y este otro amigo, y cantábamos esta horas. Esta misma anécdota nos llegó desde otro lado, en otra, claro, conversación, en otro, ¿no? Sí, esas tardes de siesta fueron, y de poesía también, porque se iban todos y yo me quedaba con Fer, que era mi vecino, porque él prácticamente vivía en casa, y nos aburríamos, ¿viste? De estar haciendo nada, decíamos, y leíamos los libros de antología poética de mi madre, yo le leía, él se aburría, yo le decía, pero escuché esta. No, ahora nos acordamos y se ríe, me dice, me hacías leer todas las poesías. Cada hoy. Sí, y, sí. Y hoy que con internet tenés acceso a todas las poesías del mundo, o casi todas, a casi todas las poesías del mundo, y que si quisieras no podrías aburrirte nunca. ¿Lees en esa proporción? No, evidentemente no. No, leo. Pero aparte... No, no digo Cari, digo en líneas generales, ¿no? Que tenés acceso en ese momento vos tenías acceso a solo los libros de poesía que hubiera en tu biblioteca. Mucho, mucho libro tenía. Ah, mirá, ese es un punto interesante. Mi abuela tenía una biblioteca muy gigante que se incendió y nosotros ligamos, se incendió la casa de mi abuelo paterno y ligamos unos libros hasta quemados, ¿entendés? Y yo todos los fines de semana limpiaba la biblioteca mía, pero con pasión. Yo sacaba los libros y yo leía de chiquita, te estoy hablando 12, 13 años, Cartas Abiertas al Existencialismo, no me voy a olvidar nunca. No tenía idea de qué se trataba. No entendía nada, pero yo lo leía. Era, no me dejaban salir a la siesta en esa etapa. Después me escapé. Eso, después las salidas al canal eran, por eso dice la poesía, risas cómplices y callen, porque si vos me acusas a mí, yo te acuso a vos, éramos hermanos, o sea que claro. Nos íbamos al canal, que era muy peligroso, pasaba un canal por claro. Atrás, con mucha corriente, nosotros nunca nos pasó nada. Y el mayor iba también a noviar, y entonces no podía decir nada porque yo lo encontraba y decía... Y no, eran unas amenazas claro, visuales. Claro, aprendí a sobrevivir. Claro. Claro, y era, bueno, podés decir nada. Yo era muy chiquita. Y si iban al canal, que era re peligroso con la corriente. Peligrosísimo, y nos llevaba la corriente y nos teníamos que agarrar de las ramas de los sauces porque si no pasabas de largo. Era bien heavy el asunto. Claro. Y bueno, pero me fui. El tema de las bibliotecas, entonces. Ahí recibí mucha literatura y había mucho de poesía. Y a mi mamá le gustaba mucho leer, entonces... ¿Y estaba el hábito de leer ya? Estaba el hábito, no, sí, de chiquita. Porque... En voz alta, digo, también a otro. Sí, sí, sí, sí, sí, al pobre Fer lo agarré para leer. Para leer. No, y no cuando siempre... estudiaba era la que leía. No siempre, o sea, es un hábito común eso, ¿no? De leer así en voz alta para otro. Sí, mi generación... Ah, no... Puede ser, quizás, no lo pensé. Quizás en ese momento, sí. Hoy es raro, me parece a mí. Claro. Siempre hay, gracias yo, a Dios. Yo siempre pero... tuve a quien someter para la lectura. Ah, ¿viste? Buen punto. Quizás eso es lo que está pasando. Aquí la producción del programa nos dice que le preguntemos a Cari por el apodo familiar. Ah, pero qué maldad que tiene. Dicen que se cree que fue el Chencho el que te bautizó como... Sí. ¡Qué feo! Menos Paola. Mal que no tenemos más concurso o consigna, porque era muy buena esa. Era muy buena consigna para mí. Llame ya. En los primeros 3 minutos el que adivine, un vino le come. Vamos a darle. Mirá qué desgracia. Vamos a darle. Entonces, a ver si alguien se anima a arriesgar y ahora si no nos contás. Mientras tanto, te cuento que otro mensaje dice: Daniel el Ruso pide que la licenciada cuente sobre las siestas en el Pozo del Canal y agrega, y los bailes en el Club Comercio. ¡Qué desgracia! Muy bueno el programa, como siempre, un abrazo. Grande, Luce, un abrazo grande para ustedes, ahí están del otro lado. Ah, quiero ahora vas a tener que contar muchas cosas. Pero que no pensé que íbamos a irnos para ese lado. No, los oyentes. El canal era muy pequeña. Y era meterse al agua y venir con las rodillas raspadas a ese nivel, era pequeña. Ya lo de... Mira cómo esquivo el apodo, ¿no? Ya lo del... Lo de los bailes. Una vez me fui sola a un baile. Nunca había ido a un baile. Yo vivo a una cuadra de un club, la casa de mis padres, uh-huh. Digamos, a una cuadra de un club. Donde se hacían los bailes. O sea que en mi casa tenía el baile dentro de la casa, siempre. Directamente, claro. Más vale que hemos ido a los bailes. En Córdoba fuimos un par de bailes. No era muy de los bailes de cuarteto. Pero por bailaba cuarteto. La descripción que hiciste de entre tantos hombres, todos ibas con un cuerpo de infantería que no dejaba que se te arrime ni un muchacho. No, vos sabes que no se me arrimaba nadie a mi endolo. Claro, por eso tuve novios internacionales. ¡Claro! Tuvo que abrir la importación de varones para... Una vez me pasó que en el boliche no era tan fea. Creo, ¿no? Creo. Pero en el boliche una vez me sacan a bailar y se dan cuenta quién soy y me dicen, no, discúlpame, me dice el chango. ¿Discúlpame qué? Le digo. Y ya miraba a ver si le venían a pegar. Me dejaron, pero a mí me dejaban plantada, no. Sí, no, temor. Pero no tan solo a mis hermanos, era a mi novio. Porque yo, por el momento, bueno, está bien, me casé con el primer novio, pero no fue el único novio. Claro, bueno, claro. Otras de palabra había. Claro, no, bueno, cosas de la vida. Estuvimos 2 años peleados, bueno, ahí pasó agua bajo el puente. Seguro. Y Y bueno, pero no, Dolores no era, no fui mirada, fui un objeto de represión, debe ser para el resto, no sé, como los amigos de mi hermano, no, nada. ¿Y cómo conociste a tu marido a los 15 años? El único desubicado que se atrevió. Que se animó, era parte de la banda. ¿Cómo logró? No. No era de la banda. ¿Y cómo logró penetrar el cerco ese peligroso de gente cuidándote? Creo que era inconsciente. Era atrevido. No, era re tímido. Para es tímido. Y era el hermano menor de una familia que eran amigos, que éramos amigos, mis hermanos, de los hermanos de él, y bueno... No sé, a mí me gustó. Se pero fue haciendo el gil, se arrimó. Despacito, y mi hermano no me habló por un año. Sí, se re enojó. Estaba chocho porque yo le decía, me voy a ir de monja. Entonces, sí, dale, me decía, andate de monja. Lo estoy mandando al frente, al pobre Chencho, ya, cambió. Se terminó casando con una amiga mía, el cara dura, ¿no? Pero bueno. Y el baile de comercio, bueno, en una de esas que vine de Córdoba, estaba sola, enojada, peleada con mi pareja. Era bastante desafiante. Yo dije, bueno, y yo, mis amigas todas de novio, cada una con su novio, y yo sentada en la vereda de mi casa, nada, no recibiendo mensaje de nada. dije así, perdón la palabra, si se caga, me voy a ir al baile. Me voy al baile sola. Me voy al baile sola, ¿qué tal? No, porque no se podía ir al baile sola. Claro. O ir al cine sola, no, tampoco, ¿entendés? Yo en Córdoba me iba sola al cine. Yo hacía esas cosas de, ¿por qué no puedo ir al cine? Me iba sola al cine. ¿Cómo te vas a ir sola al cine? ¿Estás loca? Me iba sola al cine. Me encantó ir sola. Pero ya en Córdoba estabas sola fuera del ámbito familiar. Claro, y vivía sola. Aparte claro, también. Ahí ya estabas liberada. Sí, claro. Y bueno, pero ya venía de Córdoba y dije, me voy a ir al baile sola. Pero me fui vestida muy desubicada, también te digo. Ah, provocadora, provocativa. Pero no fui, voy, dije, ¿viste? Y cuando llegué, ¿cómo se diría? Te dio un poquito de miedo la expresión que estás haciendo. Sí. O te cagaste en las patas. Claro, no sé cómo lo quieras decir. No podía dar el brazo a torcer, tenía que meterme. ¿Pero ahí? ¿Por qué te dio miedo? ¿Porque estabas con minifalda o algo sí, así? Sí, fui medio acosada así en, hasta que me rescató un conocido. Me dice, ¿qué haces acá sola? ¿Qué haces vestida así? Sí, me dijo así. Bailé un rato y dije, bueno, ya está, me voy a casa. No sé si será esa la anécdota. La saco barata y me voy temprano. Sí. Mirá lo que me traes a la memoria, cosas. Y es un poco la idea, ¿no? Desafiante, sí. Eras un poco desafiante. Sí. ¿Y tenías problemas por ese desafío a la autoridad? Hoy. Ah, de grande, mirá vos. De grande. En un carnaval estaba embarazada y me tomé el atrevimiento de tirar la espuma a un policía. No. Y tuve problemas serios que hicieron poner presa. Pero dije, pero fue como un impulso. Y para cómo era indefendible, porque lo llené de espuma al pobre. Ah, o sea, con malicia. No fue una espumita así que tiraste y zafás. Un impulso, no malicia, fue un impulso. ¿Por qué no? Dije, pues tenía ganas, ¿viste? Como que. Tomá, y me sentí impune, yo también con la panza que tenía, pero mira, muy desubicada. Tengo esas cosas de. El oficial no va a poder tomar represalia, lo baño en espuma, sí, pero te querían llevar. Sí, me defendieron mis hermanos. No, terrible. Bien, tus hermanos ya los presentaste como un grupo de choque que capaces de hacer cualquier cosa con tal de protegerte. Me interesa conocerlos, ya te voy a decir, para que nos brinden protección acá ante el caso de comiso de equipos o algún. Son el agua y el aceite ellos dos. Ajá, mirá. No, yo salí de joda con el mayor en realidad. Él te hacía la pata para... Sí, que lo extraño, horrores. Está en Brasil. ¿Vive allá? Sí, vive allá hace muchos años. Mejor que se quede allá, ese es más su lugar. Sí, sí, es músico. Bueno. ¿Cómo ha sido esa etapa en la que decidiste irte a estudiar a Córdoba? Y Córdoba, me imagino, para tu situación de Villa Dolores, representaba como la gran ciudad, la oportunidad, sí. Lo urbano, ¿no? Era, en realidad... Lo moderno. Yo siempre supe que me iba a estudiar. Fue una lucha irme a Córdoba, porque estaban otras opciones para mí. Era en Rosario y estaba mi hermano en Córdoba. Y a mí no me dejaban ir a vivir con mi hermano. Y ya a esa altura del partido te habían picado el boleto. Que eras. No, a mi hermano le habían picado el boleto. Entonces, bueno. Y bueno, pero lo conseguimos con mi hermano. Me fui con él y con Pau. Ajá. Y con varios más. Nos fuimos a vivir, fuimos a vivir a Barrio San Fernando, a una casa que no tenía cero seguridad porque no tenía llave, Barrio San Fernando vivíamos en un lugar medio peligroso, pero nosotras no sabíamos que era peligroso. Cuidado, después siempre tuve como ángeles protectores masculinos, porque una noche veníamos caminando con la PAO y se nos acercaron, había unos monoblocks grandes y era la zona era bastante complicada, pero nosotras éramos muy ingenuas, muy de pueblo, y se nos abalanzaron hombres, y uno, el jefe, dice, las chicas son del barrio, no las toquen. Hicieron así, ni nos tocaron. Eso fue un... Ahí tomamos conciencia con Paola, creo que estábamos en un lugar que no era... Claro. Muy... ¿Y te fue difícil o abrumador la situación de la liberación de la casa en el sentido de tener que cocinarte, tener que hacerte responsable de vos misma en una ciudad? ¿Te fue pesado o te fue toda una oportunidad de...? Ay, para mí fue una aventura. Una aventura, iba. Para mí fue una aventura. Y eso que la pasamos mal porque yo recibí un dinero, pero el resto, vivíamos muchos en esa casa. Mi hermano con su pareja que estaba embarazada, vivía... El Huguito González, que es el hermano de la Jovita, que era un tipo grande, que estaba, él estaba casado con hijos, pero estaba estudiando ingeniero agrónomo. Otro ingeniero agrónomo, Martín, tampoco está más. Y bueno, éramos una banda en esa casa. Y bueno, y era, imagínate, la época de hiperinflación, o sea que estábamos... comíamos a veces semanas de papa, pero era, y no era porque mi familia estaba bien económicamente, yo no pedía más de lo que me mandaban y se repartía, era un poco, llegaba hasta donde llegaba. Mi hermano decía, papi, me parece que le estás mandando poco dinero a la nena. Y mi papá, claro, el otro supuestamente era independiente, el gordo es un personaje. Y dice, pero ¿cómo que le estoy mandando poco? Y me dijo que era medio porteño. Y yo no les pedía nada. Y compartían esa pobreza y pero hacían más pobreza, digna. Claro, qué sé yo. Los fines de semana nos juntábamos entre... Eran 20, 30 ahí guitarreando. Era, siempre la música atravesó la... No fue vivido como, oh, mirá, esta época. Era una época dura, pero... Para mí fue un descubrimiento todo. Yo me perdí el primer día que me fui a la facultad, estuve dando vuelta y terminé en otra... No conocía nada. ¿Entendés? Ciudad universitaria. Sí, aparecí en agronomía, llena de rosetas, porque no llegué a la primer clase. Bueno, todo fue un descubrimiento. ¿Y en Córdoba qué estudiaste? Psicología. Psicología, mirá psicología. Vos. ¿Y por qué elegiste eso? Sabía que iba a estudiar psicología. Chica decía que iba a estudiar psicología. Y nunca tuve dudas de eso. Me interesaba, de hecho, también creo que la literatura que había en mi casa me llevó bastante. Mi abuelo estudió abogacía y si bien estudió abogacía, pero había muchos libros de filosofía. Y no se me dio por la filosofía, pero yo me imaginaba la psicología como la viví. En realidad, no tuve crisis en el sentido, hoy yo me recibo, ¿qué hago? Aparte trabajé antes de recibirme. También por un desafío de al rendir una materia con derechos humanos. Ajá. Me discutí con el profe, discutí bien en el buen sentido, y me dice, bueno, venite a trabajar conmigo. Y me faltaban un año y pico para recibirme. Y me fui a trabajar con él en un programa que se abrió que se llamaba Boca Calle, Niños en Situación de Calle. Y trabajé 3 años aproximadamente con... ¿Un programa provincial era? Era una ONG. Ah, mira. Y con niños de zona de... A mí me tocaron 40 manzanas de Villa La Tela, que está de Ruta 20, la entrada a mano izquierda, atrás de... Ahora está re buena, ¿no? Atrás de los puestos de verduras, cuando vos entrás. Toda esa zona es una villa muy grande, Villa La Tela. Yo ahí estuve, deambulé por de día, de tarde, de noche, que no nos dejaban ir, y me mandé con un compañero inconscientemente. Porque era villa de día y de noche, era otra cosa. A descubrir otro mundo. Otro mundo. Porque acá vos podrías haber visto o compartido situaciones de pobreza en Dolores, pero indudablemente eran diferentes a las que podías encontrar en Villa La Tela, en Córdoba. Totalmente. Los hombres han sido salvadores. Acá sigo analizando otra vez. Una vuelta de día en la villa, yo iba a visitar a la familia y de atrás me arrebatan el bolso, todo. Y salen corriendo y yo me quedo así, y eran los mismos chicos que yo trabajaba. Me dice, ¿qué te he dicho? ¿Cómo tenés que llevar el bolso? bueno, enseñando. Es una anécdota un poco dura, pero... Y toma, así, esas cosas de... te enseñaban a sobrevivir en lugares, ¿no? ¿Y 3 años estuviste ahí? 2 y pico, 3, claro, porque yo trabajé para Boca Calle, pero después salió justo en la facultad, surgió el sistema de pasantías para recibirte. Porque antes rendías la tesis y listo. Y si no, tenías que hacer una pasantía y no me valió el trabajo que yo había hecho. Tenía que trabajar un año más como una pasante y hacer un trabajo de sistematización. De hecho, De eso. Así que yo dupliqué las horas y estaba trabajando 20 horas semanales en Boca Calle, que tenía una casa de encuentro cerca de la terminal, donde había funcionado una DEA, una escuela, y yo estaba como coordinadora áurica. Después estábamos con los fines de semana, los chicos iban a almorzar todos los días y todos hacíamos la comida, bueno, toda la cuestión comunitaria. Teníamos talleres de música donde aprendían a fabricar los instrumentos y se armaba con un profe de música. Después había otro profe de educación física. Hacíamos se nos ocurrió una vuelta esto de los barriletes que teníamos nosotros, nuestra generación. Íbamos a armar barriletes y nos íbamos a la plaza del Parque de Intendencia a remontar barriletes, concurso de barriletes. Bueno, armábamos cosas con los chicos así. Y bueno, y la cañada. Yo estaba en Cañada, en la esquina de la Cañada, con ellos, con los chicos que estaban en Cañada y Boulevard San Juan. Y dura la situación, y algunos chicos de barrio Villa Libertador había ahí también, pero yo abordaba sobre todo en su gran mayoría los de Villa La Tela. Nos repartíamos e hice grandes amigos ahí hasta el día de hoy. Tengo una gran amiga que vive en Rafael, ahora es la Chacha, que con ella, casada con un chico de Dolores, con Marcos Machuca. Mira, sí, todo, ¿no? Ella es sanjuanina. Vos sabés que un poco la excusa de estas charlas y de este programa es, a través de una conversa en particular con un invitado o con un invitado, ir develando esa trama secreta que nos une y que está por detrás, y que, por ejemplo, se expresa en este hecho gracioso: vos vas a laburar en una villa, te haces amigo de una señora que luego se termina casando, sí, con un tipo que estaba a 20 cuadras de tu casa. Claro, claro, sí, una cosa así, ¿no? Loquísimo. Qué bueno. Karina Hornos aquí acompañándonos en Paisanos del Barrio. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Exactamente, a pedido de la invitada, entonces vamos con Oración del Remanso. Ah, pero antes pero que no lo nos dijo el apodo. Ah, el apodo también. Bueno, díganme qué astuta, no dijo el apodo, por lo menos. Qué pilla. Zafó del segundo bloque. Lo pateó para el tercer bloque muy bien, con mucha destreza. Vamos a patearlo un poquito más, vamos esta a cumplirle es su maraña, deseo. Te digo, tiene una cintura para zafar. Está bien. A veces. Al tercer bloque nos decís el apodo y decinos qué representaba o qué te evoca esto de Oración del Remanso de Jorge van der Molle que vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar porque para vos hablaba de esa... de ese río Paraná y que vos, para vos es importante. Nunca dejé de ir porque es la única familia en Rosario, ¿no? Después en la provincia de Buenos Aires que tengo otra. Pero nunca dejé de ir al río todos los años, y a mí el río me genera, es como que en algún punto cuando yo estoy allá respirando el aire del Paraná, yo digo, acá yo soy de acá también. Me pasa eso, ¿viste? Y más que tengo una familia, tengo mis primos, mis 5 primos. Bueno, uno de ellos falleció justamente en el remanso Valerio, ahogado. Es trágico esto, pero en realidad la familia ya... Y tiene una cosa, ¿no? Desde lo trágico para mí, es el Cristo de las Redes es un monumento que han hecho los pescadores ahí, muy rústico, que vos lo ves, zona de pescadores. Y bueno, es un remanso peligroso, pero no lo tiene desde lo trágico, ya... Es doloroso, es una pérdida dolorosa de un joven, ¿no? Para nosotros fue duro, para la familia fue duro, pero bueno, pero está desde un lugar alegre. Y la reserva natural también, que mis primos amaron, a pesar de todo esto, ellos se han criado en el río y navegan, compiten, todos tienen una historia con el río muy fuerte. Es que el Paraná es muy fuerte. Thank you.

De hecho, ese guacho que está ahí arriba, bueno, tanto el Champaquí como el Cerro Negro y tantos otros que están ahí arriba, para mí son usinas que están pulsando, entre el uranio que tienen, están pulsando energía y tratan de echarte a la mierda. De hecho, a mí me mandaron pepas de todo tipo, y es una lucha interna primero, con uno mismo, estar acá, con la persona que tenés al lado, con tus propios amigos, con tu entorno. Entonces ese desafío, te sale el William Wallace de adentro, supongo, ¿viste? Y esa es la gente que está acá. Si vos vas preguntándole a todos los que están acá, bueno, tu historia también debe tener aristas muy parecidas, seguro que te pasó algo así. Mario Ferrarese, dinosaurio radialista, paisano de los hornillos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22. Acá por FM El Grito 95.5. Repite los domingos 22 horas. Seguimos en Paisanos del Barrio junto a Karina, que nos estaba hablando como siempre, ¿no? Como siempre, mientras vos escuchás música o algo, acá la conversación adquiere unos tonos alucinantes, así que vamos a tratar de que eso se refleje al aire también. Y en un poquito empezábamos a hablar de la música, y parece que estuvo presente en tu vida desde allá la infancia hasta el día de hoy. Y sí, con una gran variedad, desde que mi papá cantaba tango los domingos y nos despertaba a todos, mientras se afeitaba y decía levanten. El tango, en mi casa el tango sonaba mucho, el folclore con mis hermanos. Yo era la más rockera, digamos, en ese momento. Yo desde yo pedí para mi cumpleaños de 15 un equipo de música. Me regalaron un bolichero, bien, viste esos baffles boliche que te retuman, que los vidrios hacen ¿sí? Y mi hermano me trajo de regalo una pila de discos que yo no lo podía creer. ¿De vinilo? De vinilo, uh-huh. Sí. Y que de hecho los tengo para pasar, ¿no? Sí, pero sí, el tocadiscos. Se me rompió, la puedo ando buscando atrás de una porque no viene, no tengo quien me lo... Te vamos a poner en contacto con gente que está en el rubro. Ah, sí, bueno. Y tengo discos que no los pienso dar porque resulta que esos son... rescatados de la vida de mi hermano, y después vino una novia de mi hermano y me sacó la mitad porque dijo, estos no son, él me los regaló como si él era así, viste. Yo ya sabía que en algún momento me iban a durar poco, pero ahí tenía la mitera de la folclore, rock nacional, todo de la mecha, música brasilera. Acá la producción sopló al oído Hit, Abuelos de la Nada, Miguel Mateos, sí, vos que decías recién, onda. Medio rockera. Sí, pero era eso lo que sonaba en la época, ¿no? Claro. Pero no era lo que yo compraba. Ok. El primer cassette que yo compré, ahí sí fue de folclore, fue Cantoral. Mira vos, porque habían parado, dejado los instrumentos en casa, yo estaba alucinada con Cantoral. Y era folclore eso, ¿no? Y los de Charlie. Bueno, Charlie, yo era Charlie en esa época. Y Silvio Rodríguez, que en realidad no se conocía mucho. Y música que no había llegado acá a la Argentina porque la habían traído de Chile en ese momento. Y yo no me voy a olvidar nunca lo que me generó a mí el primer... Aparte mi hermano, que ya estaba en Córdoba con toda su... Yo iba al primario y él ya estaba en... Claro. ¿Entendés? Y me explicaba cada uno de los temas del Silvio, cada uno. Y esto, y entonces, y me los hacía escuchar y me dice, ¿qué entendés? Y yo por ahí entendía lo que podía entender en la cabeza de 13 años, 12, que a esa edad... Y me aprendía de memoria. Te bajaba el Días de Flores, hermano. De punta a punta. Y me iba a dormir. ¿Cuál fue el disco que te conmovió flores, ese Días y Días Flores? Días y Flores me fascinó. Ajá. Me lo sabía de punta a punta. ¿Qué es un discazo? Sí, y en cassette era la cosa, en ¿no? Cassette. Y me iba con una casetera. Antes de eso, escuchaba... también me compré Barbra Streisand. Mirá no, estaba en búsqueda. Era creo, una chica ¿no? amplia. Amplia. Sí, tango, sí, sí. Barbra Streisand, los Bee Gees. ¿Sí? Pink Floyd, mirá eso. Tenía Genesis en casa. Eso los tengo en disco. ¿Te acordás, Giorgio, en música electrónica? Era de esa época. Mirá vos. De eso a Mecha Sosa. Y ahí recién escuchaba. Contaba fuera del aire las peñas con los Coplanacu y un par más ahí en. Claro, porque. En Córdoba. Claro, los chicos éramos amigotes con el Julio y Roberto. Eran muy amigos de mi hermano. ¿Y te deben un armario? ¿El Julio? Un ropero. ¿Un ropero te deben? Un ropero. ¿Vos querés que hagamos, un llamado a la solidaridad o algo así? Que lo publiquemos en Facebook. Obvio que ya no lo tiene más. Y obvio que él me reclama a mí un telar, que por eso yo me quedo callada. Ah, pero yo no, nada que ver con el telar. No habías dicho la otra parte, entonces no digamos nada. Nada que ver con ese telar. No lo comentamos, entonces. Nos íbamos a la orilla en Río Ceballo, mientras mi sobrina era chiquita, ella se ponía las polleras de danza, mi sobrina que tiene ahora 28, 29 años, que está en Brasil, que es una hija para mí. Nos vimos con el Julio y ahí, no voy a olvidar nunca, tocaban la guitarra con mi hermano a la orilla del río, y ahí surgían poesías. Una poesía de Ayelén surgió ahí, que es mi sobrina, con el Julito. Y los fines de semana yo me iba a Río Ceballo de Córdoba porque estaba mi hermano viviendo en ese lugar, en una época, y ahí nos juntábamos a guitarrear. Por eso, sí, la música estuvo siempre. Creo que está siempre en todo el mundo. Te canta la canción de cuna tu vieja o alguien en algún momento y ya te instaló otra sensación, sentimiento, lo que se escuchan. Hasta la música sacra me ponía a escuchar cuando era chica. ¿Música sacra? ¿Podés creer vos? ¡Qué locura grande! No me gustaba el fútbol. Y me acuerdo que iban los domingos, que se ponían a escuchar fútbol o había también, jugaban al fútbol en la esquina también, en el club de mi casa, y no sé por qué, viste que sabían pasar música sacra, Romero, y no encontrabas otra radio, y yo escuchaba música sacra y me imaginaba cosas, eso me acuerdo. Bueno, escuché de todo, creo que escuché bastante. Y hoy, ya a esta altura del partido y con todo ese recorrido y ese camino hecho, ¿qué son las tantamarañas en tu vida? Tanta maraña. Siempre por ahí tenemos como unas cosas que lo decimos siempre. Las tantas marañas son mis hermanas, mis amigas. Son parte de mi historia. Y soy parte de la historia de cada una de ellas. Hemos crecido juntas con la mayoría. Y compartimos más que un sueño, una vida, creo, ¿no? Esto es como que este reelegirse cada tanto. Nos hemos ido reeligiendo, que esta es la libertad del ser humano, ¿no? Esta es la posibilidad de elegir, creo, ¿no? Y ellas las elegí siempre. Viste que por ahí uno a los amigos los deja de elegir en algún momento por alguna circunstancia. Creo que es natural que suceda, ¿no? Porque encuentros y desencuentros toda la vida, más en estos momentos que surgen estas cosas que ya hablábamos de la grieta y demás. Pero con ellas encuentro en mar. Por eso tanta maraña, estamos enmarañadas. Es algo, el nombre tiene una trascendencia. Sí, más allá de la dice anécdota. Dice mucho más que lo que dice. Sí, más allá de la anécdota que nos fue, que estábamos buscando el nombre, que estaba la cabeza de María Susana Escribano, estaba completamente enredada y no se la podía desenredar. Y una de nosotras, Cris, le estaba desenredando el pelo. Y dice, ¿cómo nos podemos llamar? Y me dice, cabeza enmarañada. Y si eso somos nosotras, o sea, bueno, tiene que ver con el tejido y la trama. Qué bueno. Y se la desenredamos, ¿eh? Qué bueno. Por eso acá Paola te manda un mensaje que dice, que no se haga la humilde, le sobraban pretendientes. Mira vos, che. Medio con, bueno, una cara de pena lo reflexiona Cari, pero bueno, Cari, no te preocupes. Mira vos. Era una observación que hizo la amiga a la distancia. Nah, sí, tuve muchos pretendientes, qué lindo. Sí, ¿por qué no? Te lo digo. Sí. De una. Sí, sí. Cari, recién cuando estábamos volviendo al bloque, sonaba la artística de este programa en la voz de Mario Ferrarese, quien ha sido uno de los invitados, y vos te surgían reflexiones a partir de lo que él decía, y tu caso es re interesante porque ya este año nos hemos topado con varias chicas y hombres también de Villa Dolores, que para quienes no vivimos en Villa Dolores es como un mito urbano de que vas ahí solo a hacer trámites y que es un lugar de bajón porque vos solo vas a hacer compras. Tenemos como ese prejuicio, ¿no? Un poco a partir de conocerte a vos y a un montón de otros lindos personajes de Villa Dolores, ya uno advierte que es otra cosa Villa Dolores. Y vos tenés esta cualidad de ser dolorense, urbanizada en Córdoba, porque has salido a ver otros lugares, a curtir otras cosas, a laburar con los pibes de la villa en Córdoba, por ejemplo. Y luego reelige, así como reelige a las tantamarañas, reelige venir, no, yo quiero criar a mis hijos en Tras la Sierra y vuelvo. Y tenés esa mirada, ¿no? De local, pero de que ha salido a chusmear afuera que había. Sí, sí. Y vuelve sí. con esa urbanidad y toda esa carga emocional y psicológica. Y te iba a pedir una maravillosa y re lúcida reflexión al respecto. ¡Ay! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! No, no sé si tan lúcida. Es complejo esto que me está, que estás planteando, porque no lo había... Hace 4 años que lo venimos develando a través de 117 charlas como esta. Los prejuicios también los tenemos nosotros, ¿sí? El lugar lo hace la gente. Y cuando uno se maneja en los pequeños mundos, ¿no? Porque cómo construís tu cotidianeidad, con lo que te rozás, es todo el tiempo elecciones, es de eso que tenemos que ser conscientes. Y a veces no somos tan conscientes, nos dejamos llevar por circunstancias. Si la vida me trajo, la vida te trae y la vida te da posibilidades también de no estar. Es como, ese sería el compromiso con lo que uno elige. Yo fui de las que en algún momento renegó del lugar. Y ni siquiera me lo planteo como que me arrepiento ni nada. Me surgió en algún momento decir, qué chato esto, porque no tengo las posibilidades de hacer determinadas cosas. De mierda, no vuelvo más. No tanto así, sino como que quería cosas hacer que no podía. Desarrollarme la música, sentía limitaciones que en Córdoba tenías más posibilidades, ¿no? Como de arte, de consumir otro tipo de cosas, que en su momento, te estoy hablando de hace, en mi adolescencia, había bastante poco. Por lo menos era lo que se curtía en la casa, que de hecho era bastante arte que no estaba tomado como tal. Hoy sí, lo revivo y digo, sí, era fantástico. Y tuve mis prejuicios para con respecto, y acá, ¿qué voy a hacer? Pero fue muy cortito el tiempo. Digo, yo estoy eligiendo esto y yo defiendo este lugar. Sí, porque allá no se puede, no sé qué. Sí, bueno, pero es este lugar lo tenés que construir con el otro. Y en eso yo sigo estando. Y me encuentro con grandes diferencias. A veces me siento hasta como que pertenezco a un grupo más muy mínimo, pensándolo cuando miro la sociedad, así, ¿no? Y bueno, pero seguramente los otros también sienten lo mismo. Y con esto de tanta gente que se ha venido de afuera, yo soy de acá, digo, pero no, yo nací en otro lado. Y ahí tenés el corazón un poco partido. Y me doy cuenta que hay una cosa, esto de la raíz, de dónde vení. Pero bueno, me quedé con un río. Y el tema el serrano se siente muy invadido. Y en algún punto yo creo que hay muchas razones por las cuales tenemos una historia de colonizaciones nosotros, o sea, que en la historia de la humanidad, digo, en nuestra América. ¿Y cómo no se va a sentir invadido? Primero que el serrano, viste, es un análisis mío y de algunas amigas, estamos rodeados de sierra, estamos metidos ahí adentro en un útero que es por eso tan cerrado. Y defensor de lo suyo, introvertido, muy picaresco, con un ritmo muy diferente al de las grandes ciudades de Argentina, como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario, tiene otro ritmo. Y no ha sido respetado en ese punto. En eso hay que aprender a convivir. Yo creo que la tierra es para todos, ¿sí? Pero el tema es que hay que respetar el lugar y el origen, venir a transformar. Una cosa es la propuesta, el proyecto, el agite en el buen sentido de decir, bueno, mirá, te muestro esto, hagamos esto, podemos, tenemos posibilidades de crecer en tantísimas cosas, pero otra es modificarle la vida al otro, en cuanto al ritmo. Porque la gente elige acá muchas veces por la tranquilidad y de pronto, sin querer, esta tranquilidad se está transformando y ya no es tan tranquilo. Uh-huh. ¿Sí? Y tampoco tiene la culpa toda la gente que ha venido, pero nosotros éramos, cuando hablamos de la infancia, los dolorenses hemos dormido con las puertas sin llave hasta no hace mucho, y de hecho yo no pongo llave. No vamos a dar la dirección de Cari por las dudas, no, porque puede haber algún amigo del bajeno escuchando. Yo creo que mi marido, vos sabés que vivía en Güemes, en Córdoba, en un departamento, eran muy, unos estudiantes, viste, esos bien secos, y entraron a robar y les dejaron plata arriba, te juro. ¡No! ¡Te juro! No. Les dejaron plata estaban arriba retirado de la mesa. No, retirados mal. No te puedo creer, esos son chorros con código. Claro. Pleno Güemes. No, claro, si estos estudiantes, estaban muy secos. Pobre, muy sí. Muy secos, hay varias anécdotas. No solo no le robaron, sino que le dejaron unos plata. Pesos. Bueno, no sé si contesta, porque yo soy bastante, me disperso. Sí, Cari, mucho, contesta y no haces más que aportar más granitos a esta construcción, a este pensamiento, a esta pregunta permanente que tenemos y que va fluctuando todo el tiempo. Nosotros aprovechamos esto del lugar de donde uno nace como una manera de observarlo, pero también hay otra manera de analizar lo que es quién compra ese progreso ilimitado, esa fantasía de consumo y uh-huh. urbano que nos uh-huh. venden. Y eso a veces no tiene que ver con si sos de acá o sos de allá. No. ¿No? Y a su vez, como contrapartida, gente que está comprometida con vuelta a prácticas que eran ancestrales de aquí, de este valle y de muchos otros lugares. Y capaz que ese tipo nació en Capital Federal o nació en Córdoba. Eso es yo lo que rescato, maravilloso, ¿no? Porque esa es la mirada de solidaria y entender la raíz y el origen de donde voy a ir a habitar. Es fantástico reconocerlo así y respetarlo. Eso yo eso sí rescato de la gente que ha venido, que por ahí ha puesto una energía que nosotros quizás no la tenemos. Por nuestra historia serrana, mira, ahora me ubico como serrana, si bien no nacida, pero criada, bien criada en la zona. Y sí, y como representante de ese sector, ¿no? Del que perteneces. Sí. ¿Tenés algo lindo para ilustrarnos? ¿Alguna poesía que quieras Uy, compartirnos? Recién poesía. Habías estado mirando alguna. Había estado mirando una de los niños, ¿no? Porque de los niños, de como los estábamos niños, pero hablando. Pero ahora que me decís, tengo la sierra también, pero no. Dale, bueno, la que vos quieras. Vamos a los niños. Voy a otra, viste que me estoy yendo. Voy a leer una de las primeras que tengo acá. Ajá. Que es del 94, en realidad. Del 94. Rescatando, hablando del tema, por eso me fui a esta. Hablando del tema, rescatando le puse de título y la escribí en ese año. Yo ya había terminado de estudiar y había tenido la experiencia con los chicos en la villa, en la calle, ¿no? Bueno, me quedo con la sonrisa de un niño en la calle. Me quedo con miradas que entrecruzan la mía. Me quedo en el paisaje de mi zona serrana. Me quedo en el silencio de una tarde dormida. Me quedo con el aroma que me dejó un sueño. Me quedo con el amigo. Me quedo con la poesía. Me quedo con las sombras que dejan los recuerdos. Me quedo con la palabra y tú. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Música. se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da como una tempestad de cómete mucho más allá de mi ventana. Codones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a y la operadora técnica, la musicalizadora, nos metió en el mundo de Silvio Rodríguez y a nosotros nos explotó la imaginación los recuerdos. Totalmente, es un sentimiento el Silvio. Yo no soy futbolera. Decime nada, la frase que dijiste recién fuera de aire, que Silvio para vos era más importante que... Que claro, más ¿lo citás más a menudo? Más que a Freud. Totalmente, lo debo confesar, más que a cualquiera de todos los que he leído y de los grandes filósofos, para mí él ha sido... Yo creo que ha sido el poeta y músico que ha influido más fuerte en mi vida. Y le agradezco a mi hermano. Mi hermano también ha sido alguien que ha influido mucho, mi padre, mi madre. Pero vamos a esta parte de donde encontrarme interpretada sin que me conozca, ¿no? Digo, que esto pienso, esto siento, me afiancé mis ideales, mi manera de ver la vida a través de sus canciones, de su poesía, porque yo lo leo al Silvio. Uh-huh. Yo lo leo y cada día me gusta más. Por eso que si hay algo feo que sepan de él, no me lo digan. Y no me considero fanática de nada, ni siquiera de fanática, es un sentimiento. Yo le doy las gracias porque es un grande para mí. Y a esta altura del partido, generaciones y generaciones nos hemos ido abriendo cabeza y conciencia con estos temazos de Silvio, como el que compartíamos ahí recién, porque al día de hoy sigue sucediendo, ¿no? Que alguien, no pierden vigencia. No pierden vigencia. Y el tipo debe hablar de algo esencial porque conmueve en toda Hispanoamérica, donde entendés el idioma, te conmovió. Sí, claro, totalmente. Esa forma de decir lo que tiene, ¿no? Tan inteligente, tan profunda, ¿no? Porque él te habla del amor con la misma intensidad que te habla de la política, uh-huh. de los movimientos sociales, de la filosofía de vida. Yo creo que impone, de alguna manera, en sus escritos una filosofía de vida, como los filósofos, como tantos filósofos que tenemos, ¿no? Que son también muy importantes, que él se ha nutrido de eso. Es un tipo muy leído. Uh-huh. Y se ha nutrido de la filosofía totalmente. Kerry, cuando vos vas a escribir, ¿cómo es eso? Cuando te sentás frente a la hoja en blanco, ¿qué te sentás para desahogarte? ¿Ya venís masticando una idea? Bueno, ¿cómo parís esa? Yo nunca me consideré docente hasta que hoy sí. No me consideré escritora, y de hecho no lo soy. Yo creo que el escritor es una profesión, no sé, bueno, yo escribo desde una necesidad, ¿no? Y de hecho cuando tengo estas, viste que vos ves que tengo acá un montón de cosas que he impreso y están desordenadas, pero, y hay un texto antes de empezar a seleccionar todos los poemas que yo escribo, y digo que la necesidad y el hábito de jugar con las palabras comenzó en la niñez con mi primer diario, esto es un escrito, ¿no?, al que sistemáticamente abordaba para dejar testimonio de mi vida cotidiana. Las penas de amor, injusticias, sentidas del extraño mundo adulto, la fervorosa amistad, eran los temas preferidos para navegar en el mundo del papel y de la tinta. Las palabras que crearon mi lenguaje me crearon y libremente recorren mis pensamientos, fundando nuevas, enlazando sentires, desnudándome, cobijándome hasta elevarme. Eso yo inicio con eso, después largo con todas mis poesías, ¿no? Yo tuve que poner en palabras qué me llevó a mí a escribir y si desde cuándo. Sí, ahí escribía, tres diarios. ¿Los conservás al día de hoy? ¿Podés creer que no? Qué error, ¿no? Uno lo rompí. O sea, crisis y así preadolescente. Así es la vida también. Me los regalaron para la comunión, a los diarios. Los escribí a los tres. Y después escribía. He escrito en rollos de papel higiénico. Cuando el arte aflora. Claro, dije, acá voy a escribir. Escribí en rollos. No quiero preguntarte en qué momento escribías. No preguntes demasiado porque ahí. Cuando la inspiración viene, viene. Sí, no, bueno, escribo. Yo siempre estoy con papel y lapicera, o sea, estoy en un bar, escribo, yo escribo. Cari, esta entrevista bien podría ser un punto de inflexión en tu vida a partir del cual asumas el rol, como hiciste con la docencia, y decir, sí, soy escritora porque escribo. Acá hay un despliegue, decir que es radio no se puede ver, pero hay como todo un despliegue de, sí, de impresiones, de cosas que han nacido. Yo justo le estaba por decir a Cari que acá al lado, con la radio convive una editorial independiente, que todos esos papeles serían hermosos convertidos en un libro. No sé si alguna vez lo pensaste. Me siento que... No sé, porque vos viste que la capital de la poesía, Dolores. Sí. Y vos tenés círculos de escritores que los que yo los miro de lejos. Y eso que yo hay dos personajes... No son personas, que son personas que yo... Uno es Osvaldo Guevara, que es amigo mío. Yo lo adoro a él. ¿Quién es Cari? Ya lo has nombrado varias veces. Es un poeta, es de Río Cuarto, tiene 80, es un poeta súper reconocido de la zona, es como, y está Alejandro Nicotra, que es otro poeta muy reconocido en el mundo de la poesía, y yo he tenido oportunidad con Alejandro de hablar con él, y él ha leído algunas cosas mías. Ese de mujer, él, yo le decía, no, yo no le puedo dar una devolución, me dice. Yo le decía, pero usted, yo quería que me dijera, sí, escriba, o no. No, no, él es un tipo, era como estar con Borges y Cortázar, ¿viste? Alejandro Nicotra y Guevara. Guevara, Cortázar, mira. Pero claro, dos adorables. Él me recitó en el ahí en un lugar, que no voy a decir dónde, tres, en dos idiomas, en Dios, sí, Nicotra, una cosa, y digo yo, este es un poeta. ¿Cómo en dos idiomas? Sí, porque él... El cantar del mío, sí. Sí, no, él es un tipo muy reconocido como poeta, son gente muy grande, y digo, esos son poetas. Entonces él me dice, usted lea todos los clásicos, que yo ya leí muchos de los clásicos, usted lea, me decía Nicotra. Y por ahí yo, sin desmerecer, a vos te puede gustar o no, como la música, la poesía, ¿no? Te puede llegar o no, pero también yo veo que yo no tengo técnica, son, voy a poner una palabra que yo siempre digo, puede sonar dura, pero digo, son vómitos míos, desde de adentro, ¿no? De las entrañas. Exactamente, sin corrección, porque no tengo la técnica, es así, y yo reconozco que para esto se debe sentir un poeta, por reconocido como que un poeta real, decir, escribe cualquiera, ¿no? Y yo soy respetuosa en eso, yo soy psicóloga, ese es mi campo, pero la poesía para mí es una necesidad, y es como compartir mis escritos, por eso yo no digo mis poesías, yo digo mis escritos, porque son mis escritos, y son míos, y pues no, yo no estoy pretendiendo que estén bien escritos, sino son, me dice una vez Nicotra, ay, si yo escribiera con esa soltura y pasión que usted escribe, dice, le daba vergüenza, porque yo por ahí tengo unos medios subidos de tono, ¿viste? Y porque no tengo pudor para escribir. Claro. Creo que es la inocencia, claro, del que no es el no tengo el título de escritora. Y si el gran poeta tenía esa mirada. No, pero él me dijo, yo nunca voy a corregir, usted lea, y como que él también me enseñó que no había que creérsela. Y porque por ahí uno con el rótulo yo soy poeta, es un área, es muy... Es un título, es, ¿no? Un título, o sea, miércoles, hay, yo digo... Hay cosas que son grosas, sí. Ser poeta es una de ellas. Ser poeta me parece que es, viste, que hay cosas como que están ahí de un límite para arriba, ¿no? Me hubiera encantado ser escritora, y psicóloga también. Qué suerte, lo lograste. Vos decís, sí, música. Nos encanta la gente que logra... Hago todo lo que quiero, ¿viste? Yo me animo a hacer todo lo que quiero. No, todo no. Casi todo. Casi. Casi todo, pero bueno, todavía tenés mucho tiempo por delante. Bueno, no sé, se me están quedando pocos cartos. Yo te voy a decir que tengo más de la música que nos pasó nuestra producción. Ajá. Ah, sí. Tengo un audio. Para después. Para Dale. Después, ese debe ser pero importante. Antes de esa música nos vamos a ir con... No importa, la verdad, si lo querés decir que sos sono poeta, pero compartinos más de lo que escribís. ¿Algo más? Una cosita más. Bueno, un par de algo cositas. Más. ¿Algo corto o algo largo? Hace un ratito te vino a colación la de los niños que no le leíste. Ah, es vieja final. También. A ver si la tengo que buscar. ¿Algo que te había inspirado en el laburo con los pibitos de la cañada? Claro, como escribí mujer en su momento, escribí niños y escribí hombre. Y tengo ciento y pico escritos acá, así que para que le encuentre. La no escritora, la que no se asuma como escritora, sacó un cuaderno anillado que tiene 150 páginas llena de... No, una cosa de loco. Esa niño, cosa de las palabras, ¿no? De las ganas de compartirlas, pero las no ganas de encasillarnos. Sí, sí. Exacto, me costó. Mira, lo dijiste perfecto. Acá lo encontré. Niño, es del 2003 esto. Cuando pienso en los niños, pienso en el necesitado. Me estremece la pobreza de frío y pie descalzo. Me desgarra la tristeza del que tiene el vientre hinchado. Cuando pienso en los niños, pienso en el necesitado. Y me vuelvo pobre, y me vuelvo llanto. Aunque la risa de un niño basta para volverme canto. Caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Blancas, blancas mis canciones, trotan, trotan de ansiedad. La guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, veo que es así, es tu música sin ti, me saca batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, veo que es así, es tu música sin ti, me salga batalla sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas, y resultado solo mierda. Ven que estoy aquí, creo que es así, música sin ti, me salga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Texto, música sin ti, me salga batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas. Texto, música, nada más. Arerirá, arerá, arerere. Aquí desde San Pablo, Brasil, transmitiendo para saludar a mi tía Karina. Yo soy Ayelen, ahijada de de Cari. Quería agradecer a Paola que me avisó de la nota para entrar en contacto con ustedes. ¿Sí? No sé de qué estarán hablando por ahí porque yo estoy en el trabajo, pero quería agregar que mi tía es una mujer muy bella, que es una mujer muy profunda en su poesía, en sus esfuerzos, en su amor. Yo le quiero mucho, admiro mucho los movimientos y decisiones que le llevaron hoy a ser una mujer, madre, artista y profesional de la salud que todos en la familia admiramos. Es una de las mejores representantes de nuestro apellido Horno. Y bueno, deseo que todos los que están compartiendo esta historia de ella esta noche puedan encontrar esa magia de la tierra, del arte que ella lleva en la sangre, ¿no? Y que tengan una linda noche para todos y un abrazo grande para ella, mucho cariño. Y desde acá siempre eso nos representa. Gracias. Hola, hermana, te estoy gritando desde acá, desde Brasil. Un beso grande para vos y para toda la gente de ahí que está en la radio compartiendo con vos esta noche. No sé muy bien los motivos por los cuales estás en el programa, pero deben ser todos buenos. Un beso para la audiencia del Grito y un abrazo para todos los de la producción. En algún momento nos podemos llegar a conocer, seguramente. Y para vos, mi hermana del alma, un beso gigante de acá. Te mandamos entre todos. Un beso, te amamos mucho. Bueno, pañuelos porque estamos muy emocionados. Nos fuimos a Brasil. Ay, Dios mío, gracias. Tremendo, Cari. Uy, tremendo. Tremendo, encima habló un cordobés. Mi vida. Un cordobés, abrasilerada, hablando ella. Mi sobrina y mi hermano. Ay, Dios mío, mi hermano mayor. Mi sobrina es la hija y mi hermano mayor. ¿Cómo fue que la definió? Pero dijo, mujer, artista y profesional de la salud. ¿Cómo fue que dijo? Y madre. Y madre. Nosotros una carilla entera de producción, pero la chica en tres palabras la definió. ¡Qué bueno! ¡Qué cerca que se siente! Estaban re presentes, pendientes para mandar el audio antes de que termine el programa. Contanos, Cari, ¿de dónde están hablando? Ellos están en Campos de Jordán. Mi sobrino vive en Ubatuba. Y mi hermano en Campos de Jordán. Mi hermano vivía en Ubatuba y se mudó ahí. Y ahí tiene un restaurante, si lo querés ver, es La Cacerola, se llama. Él es chef y la esposa es chef y él es un cocinero espectacular. Y es músico. Y él es el que... deben existir muchos, para mí existen muchos padres. Yo tengo mi padre falleció hace un año, pobre gordo, no pudo venir. Pero él fue un padrazo mío. Porque mi padre era de una generación que no... Era muy afectivo. Yo con mi padre éramos muy afectivos, pero la palabra era muy escasa. Y con mi hermano hemos hablado de todo. Yo me puse de novia y lo desperté y fui y lo hablé. Y le conté. Y él disfrutó de cada momento de mi vida conmigo. Fue mi amigo... Y nos llevamos 7 años, pero tenemos amigos en común, hemos vivido juntos, hemos salido de noche, hemos tenido mucha peña. El otro era el que cuida, el que no me ponía más distancia, qué sé yo, eran otras vivencias, ¿no? Más de juego, más de chicos y demás. Pero después con mucha complicidad con mi hermano mayor, él es muy especial, el gordo. Mira, tenés para hacer dulce con él acá. Él escribe, él tiene todo un trabajo musical, es cantautor. Y él fue el primero que grabó acá de Encuentros de Música Serrana. Él hizo toda una grabación con la gente de la zona de hace muchos años, ¿no? Que estaba el Keiko Núñez, Roberto Carande, los chicos del Grupo Horizonte. Hay mucho músico en Dolores. Y que ha sido un proyecto de recopilación. De recopilación y de músicos locales. Sí, de músicos locales, hizo dos. Uh-huh. Tierra de Nuestro Querer, no sé cómo miércoles. ¿Y fue editado eso? Sí, sí, tengo los compas, ya te los voy a mandar. Mirá. Después le editó allá en Brasil, también compuso y grabó una cosita allá con un rosarino que se encontró, que se decían hermanos, que le tocaba la traversa, y bueno, él toca muy bien la guitarra. Ahora se hizo una de siete u ocho cuerdas, bueno, con luthier. Bueno, el gordo es un personaje. ¿Y hace mucho que no lo ves? Bueno, él vino hace un año y pico a ayudarme a cuidar a mi padre, que estuvo muy mal y se tuvo que volver, y yo había ido a verlo también a él. Por ahí pasaron 4 años sin vernos, 2, 3 a veces, y cuando nos vemos no nos separamos. Ah, pero estamos en contacto permanente. Es más, tenemos cosas escritas, él canta cosas mías. Y ¿musicalizó textos sí, tuyos? Sí, varios. Mirá qué bueno. Varios. Uno ah, de... ese es un compromiso, que nos traigas algo de eso. Sí, eso no está grabado, eso, pero sí, sí, él quiere venir a grabar ahora, fin de año, acá. Y bueno... y también hemos escrito cosas. Me dice, tengo una música. Cuando estábamos en Brasil, me dice, tengo una música, ponele letra. Digo, como si fuera tan fácil. Digo, ¿me tirás una música así? Y sí, de hecho, la última que hice, la hice así, el día antes de irme de Brasil. Le escribí, Tiempo de Saudades le puse, y es un tema él, él te tiró la melodía y vos le escribiste la yo música le arriba, la letra. Y después, mientras chateábamos, mira, tengo esta frase, me dice, hagamos, y hacíamos tipo una payada, ¿viste? Y largamos otro tema, Disparo al Infinito, juntos, así. Qué bueno. Tenemos varios temas. Uno así a medias, y después él pone la música, y él tiene muchas cosas propias. Y esta sobrina que es mi hija, tenemos una conexión muy fuerte, estamos en contacto muy fuerte, es la parte más espiritual de la familia, más mi espíritu anda ahí con ella todo el tiempo. Es bella, María Yelén, después te la voy a presentar. Tiene 28 años, es divina, y ella es una nómade porque es hija de su padre. Ella va y viene, ahora lo está ayudando a él, y ella es artesana. Uh-huh. y se ha criado con nosotros, yo la vi nacer y bueno, ¿y las hoy? Vacaciones me venía de Córdoba con ella. Sí, qué lindo, se nota esa conexión increíble. Sí, es muy fuerte. Qué hermoso. Tengo escritos poemas para ella yo. Bueno, lo podemos escuchar. No tenemos música de tu hermano, porque no llegó hasta ahí la producción, ya lo vamos a lograr traer acá cuando venga de visita. Dale. Pero tenemos una música que me parece que va para este momento. ¿Ah, sí? ¿No? Por lo que estabas comentando de los recuerdos de la casa de tu papá, ¿no? Y de la infancia. Dale. ¿Vamos? Dale. Rechifleo en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Acá voy de nuevo entonces. Buenas noches a todos ahí. Acá Paola, la más chuncana y la más viejita de la tanta maraña. Bueno, Cari, sabes cómo te quiero, cómo tu familia ha sido mi familia también. Voy a hablar antes de que empiece a llorar, porque ya me he tomado unos vinos tintos, esperando el momento para poder llamar. Bueno, creo que sí, creo que sos una escritora de la puta madre, mira. Creo que escribís muy lindo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que te admiro, que sos muy generosa, comprometida, que siempre soñamos con un mundo donde podamos ser plenos y felices con nuestros hijos, que hemos tenido varios proyectos de vivir en comunidad, ¿sí? ¿Te acordás del proyecto Balsa, gorda? El proyecto Balsa, después tuvimos otro proyecto de vivir así como en una comunidad, comprar un terreno, pero bueno, seguimos soñando y acá seguimos juntas. Así que bueno, te mando un abrazo. Venga con cuidado al regreso, ¿sabes? Porque ahí le emborrachan en ese lugar. Así que bueno, les mando un abrazo. Me encanta el programa, debo decirlo. Y bueno, salud, querida amiga. Ah, y otra cosa, me olvidaba, mira. Era que no se haga la loca, que diga cómo le dicen en la familia. El apodo. Bueno, eso nada más, me había olvidado. Un beso. Ahí está Pau Tantamaraña comunicándose. Ah, mi hermana. Pero si tenés hermana, me dice mi mamá, es la Pau. Y te sacó la ficha que acá te trata muy bien, y entre aceituna, queso y vino tinto, te despacha media chupada para la zona sur. Sí, espero que no nos hagan control de alcoholemia. Esperemos que no. Y te llegaba otro mensaje. Wow. Que dice: si uno es un poquito lo que los otros no se espejan, claramente sos poeta. Gracias por tus escritos. Y eso te lo dice Seba. Gracias. Ay, qué nuestro dulce, productor Seba. Del programa de hoy. Divino, Seba. Muchas gracias. Mensaje. Una escritora de la puta madre, dijo Paola, así, derecho viejo. Seba vuelve a contribuir en ese sentido. Mira qué bueno, qué bueno. Ya me basta, ya. Cari, decíamos recién que la magia de la radio nos traía desde 5.000 kilómetros de distancia la voz de tu hermano, de tu sobrina, nos emocionamos, acá lloramos un ratito. Sí. Y la magia de la radio que permite eso, vos hiciste radio en un momento. Bueno. Me encanta la radio. Mi hermano hizo radio. con el Tito García, hicieron Luces en la Niebla, era la cortina del programa de ellos. Muy loco el programa. Me robaron, ahí perdí muchos libros. Galeano, me desapareció Galeano. Trae que lo leemos y... Machado me desapareció, bueno. Pero y en, cuando vine Dolores a, como psicóloga, ya empecé a incursionar en ese campo, me invitan de Radio Champaquí dos personajes que eran realmente reconocidos y que ya no están tampoco, qué manera de hablar de gente que ya no está, ¿no? Uno falleció hace poquito, Carlos Ochoa, y William Allen, hacer un micro de psicología los miércoles a la tarde de 10-15 minutos. Y así estuve un tiempito. Fue maravilloso, me pareció maravilloso. Yo dije, algún día voy a hacer. Perdón, a ver, perdón, discúlpame. Helman, anota, por favor. ¿Hacías una columna de psicología por radio? Justo, sí. Mira, ¿cómo viste podemos que... reeditar eso en esta emisora comunitaria? Claro. ¿Tienes alguna idea? No, tengo sí, sí, yo tengo una idea muy buena. Podés venir cualquier día de la semana, de lunes a viernes. Tenemos un programa que se llama La Crecida, en el que podrías volver a hacer una columna de psicología. No me digas. Exactamente. Ahora después de yo fuera de aire nos quedamos. Yo quiero leer poesía. También, también. Tenemos lugar para eso también, justamente. A ver, para que me fijo en la grilla, a ver. Sí, lectura de poesía tenemos. ¿También? Sí, buenísimo. Sí. Qué sea, bueno, che. Ya nos podés dejar grabados más poemas. Además te cuento que este programa se retransmite en otras radios, se retransmite los sábados por FM Sierra. Ah, bien. Que de en San Pedro, entonces también te van a escuchar más por tu pago. Wow. Bien, van a escuchar me van a escuchar algunos alumnos que tengo por allá. Ah, mirá qué interesante. Que van a ver otra faceta de su profe. Otra faceta de la profe. Exacto. No hace más que hacerla más hermosa la profe todavía de lo que podían verla desde el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Me he sentido muy cómoda, chicos. Qué bueno. De verdad que en casa. Y este vinito ha venido bárbaro. Qué bueno. Nos gustaría mucho que elijas alguna última y algún último texto para compartir. Igual capaz que después nos quedamos grabándote. Igual ella dice mucho chau, chau, yo sé, porque no quiere decir el apodo que le ponían en su familia. Ay, volvió a insistir. Pero mirá, como qué memoria que tiene, ¿no? No, es tan importante y necesario, lo voy a decir. He dicho tantas cosas. Pasa que tienen una historia muy larga y... Trocha. Me da miedo preguntarte por qué, pero ya estamos rejugadazos. Una pavada en realidad, porque mi hermano es muy maldito, mi hermano el que me sigue, que lo amo, y me cantaba, en vez de Calle Angosta, me decía Trocha Angosta, Trocha Angosta, y me cantaban canciones así, o sea, me tiraba así a matar siempre con la gordura o algo por el estilo, ¿viste? Porque él no quería que se me acercara a nadie también. Y Cuchi me decía, pero Trocha. Y por ahí las chicas me dicen, che, Trocha, y yo respondo al Trocha, ¿viste? Pero no es algo que tenga un apodo, dos o tres me dicen Trocha... cariñosamente y bienvenido. Este pero... programa va virando a una especie de programa de chimento donde sí, nos interesa la boludez no y lo superficial. Me gustaría mucho más que terminemos con una lectura o una reflexión tuya que nos coloque en otro estado como el que nos venís compartiendo, que es mucho más interesante. Mira, estoy pensando, ¿no? Que compartir. Revisa toda los esta papeles, cantidad de revisa una los cosa. Papeles. Bueno, voy a hacer algo más espontáneo, ¿no? Como que esta mañana, cuando me fui a imprimir cosas para traer acá, y con Pau y mis amigas, nosotras hablamos mucho de política, o de política, de cómo sentimos la política o lo que está pasando en el país. Que nosotros le damos un espacio bastante importante y no tenemos la misma esencia, pero por ahí no tenemos las mismas inclinaciones, uh-huh, pero un respeto absoluto. Y esto de que no se puede hablar de política, yo ya me tiene cansada, ¿viste? Claro. Qué lástima, digo yo, que no podamos y que nos separen ese tipo de cosas. Y he tenido experiencias muy feas con respecto a eso, como la gente, la intolerancia, de que seguramente yo también lo he generado, posiblemente, ¿no? Y esta mañana, mientras estaba imprimiendo, llegó Paola, uh-huh, y el marido, y estábamos en el taller de mi amiga Cristina, que tiene un taller de marcos, una de las integrantes de Tanta Maraña, y ahí escribí, porque encontré una frase dentro, estaba ordenando qué, encontré una frase y me escribí esto, pero es bastante medio larguito. Dale. Y le digo, ¿cómo se puede llamar, chico? Y se los leí a ellos, y les gustó. O sea, está no se lo pude leer realmente, pero le puse gemido. Me dice, ¿esto lo hiciste ahora? Sí, le digo, lo hice ahora, porque estábamos, que sonaba la música de la calle Yupe, por un lado, Y yo estaba con esto. Ay de este tiempo. Este presente que de angustia acorrala. En este mundo donde crece el progreso indescifrable y donde se desarrolla el humano feroz y atroz. Ay de este tiempo. Ay de los hijos y de la inocencia. Ay de este tiempo poderoso de engaños. Despiadado tiempo de mentiras asesinas. De falsas promesas, de discursos macabros, de ideologías que se ponen y se sacan como máscaras. Ay de la historia plagada de genocidas, injusticias sangrientas, pobreza de hambre, de frío y de credos. Tiempo de intocables, de fueros e indulgencias. A mi tierra y a los que la veneran, no sé si les duele más el pasado o el presente. Pobres los que eligieron el oro y no los espejos. Impotencia de andar girando en torno de la inercia de estos días mortales sin muerte digna, de esperas interminables, de culpables sin culpa, de inocentes culpables, de poderosos sin méritos y de caídos dioses, de oscuras misericordias. Mientras tanto amanece furioso y cargado de lluvia. Mientras tanto el árbol muere y la tierra explota de dolor. Y entre la tierra y el cielo el animal desprovisto, acorralado, indefenso, con el alma en luto por sus sueños que han de volver a nacer de entre los escombros. Todos los animales deberíamos parecer los mismos males y sentir las mismas alegrías para solo poder comprender lo humano. Karina Hornos, Gemidos se llama. Sí. Qué bueno. Y sabes que como estaba cerrando ahí, me vino otra vez Silvio Rodríguez y su frase que la era está pariendo un corazón. Un corazón, no puede más. ¿No? Mm. Y eso lo escribió hace un montón, ¿viste? Pero parece que el parto es re largo, claro. Y sufrido. Y un parto uno se olvida nunca. Mm. Y estamos por ahí suerte. en ese parto, ¿no? Mm. Por suerte no se olvida, ¿no? No hay que perder la memoria. Capaz que el último minuto quiero que se lo dediques a tus hijas y nos cuentes eso. Ay, mis hijas... Me han puesto en la vida en los lugares más difíciles, ¿sí? Más maravillosamente difíciles. Mi hija mayor me abrió a un mundo, digamos, me invitó a un mundo donde yo nunca pude ser la psicóloga, y eso es maravilloso. ¿Cuántos años tiene ella? 19. Me he hecho parir, la desgraciada. Y de hecho la parí. Se te quemaron todos los libretos. Todos. Tengo dos hijas maravillosas, a pesar de todo lo que me cuesta este ser madre, ¿no? Que me cuesta mucho, y a ella le está costando, creo, más a ella ser mi hija. Es muy difícil, creo, para las dos. Es un aprendizaje. Hablo de que la mayor, la menor es como son bien diferentes. Pero las dos me han enseñado cosas que. De encontrarme el no sé nada, en esos lugares de tengo que aprender todo de nuevo, cómo me estoy equivocando, qué hacer con la culpa, cómo puedo darle lo mejor, y esta utopía de querer darle a los hijos esto que es imposible, ¿no? Creo que estoy siendo la mejor madre estos últimos días. ¿Vos sabés? Entender que las tengo que soltar. Me ha costado mucho. Soy muy conservadora con cosas, ¿no? Soy la que guarda fotos familiares, la que te guarda algo que te olvidaste y no te lo... No, pero tíralo. No. Y guardo la memoria de mi familia, que no se olviden de cosas terribles que nos han pasado. No dejo que se hagan los sotas, como uh-huh. quien dice, ¿viste? Con cosas. Ay, ya habló ella, decía, encontré chiquita, ya se armó quilombo. Era una frase. Y bueno, eso, mis hijas me están enseñando que ahora es hora de dejarlas vivir, ¿no? Su vida. Soltar. Muy bueno. Se nos ha ido el programa, ¿qué? Lamentablemente. Ay, me sentí tan feliz. Qué bueno. A ver, contame cómo te sentiste. No, mi placer siento. Estabas un poco asustadita. Al principio digo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿A quién le va a interesar? Lo que yo no sé qué tengo que decir. Y bueno, y me quedo con unas ganas de decir un montón de cosas, ¿no? Ay, dale, no, aunque sea alguna, decía así, por lo menos te vas con menos. Ah, qué sé yo. Porque bueno, de la profesión, vos me invitaste a un micro, dije, no, la psicología fue algo volvería a ser siempre psicóloga, pero también cantaría y escribiría y bailaría, y si puedo, malísima bailando flamenco, pero me encanta. Malísima, pero me encanta porque tiene pasión, qué sé yo. Claro. Y cómo entendí la profesión en un momento, la tuve, también tuve, todo lo que me genera pasión lo escribo, y escribí sobre, le puse oficio de título a mí, a lo que yo hago, ¿no? De alguna, y le puse una poesía, obviamente, a la, pero bueno, será en otro momento, sé que nos tenemos que ir. Y no, bueno, qué sé yo. Me parece fantástico lo que ustedes están haciendo, porque esto de, están armando una red maravillosa. Esa palabra, que colchoncito que ponían, porque esto es una terapia también, ¿no? Gracias. Un colchón de confianza, dice Vero Germán desde esa introducción. Me parece fantástico, y es realmente así, uno se siente tan cómodo cuando es escuchado, cuando es interpretado en el buen sentido, bien, interpretado bien, porque uno a veces quiere decir cosas y lo interpretan mal, esto que hablábamos al principio de cómo creemos conocer al otro, ¿no? Y no, y nos llenamos de prejuicios. Y a mí me gusta que venga la gente a la zona. Entonces, y creo que qué bueno, pero que venga así, que venga con cosas tan nobles y a armar red, no a destruir esencias, no a armar red, porque hay de todo. Y bueno, y habrá que educar a los que no, tener un poco de paciencia, y nos podemos encontrar. Creo que hay, yo creo en la esperanza, yo creo que hay una posibilidad de un mundo mejor, y se hace de a poquito. Vamos por la utopía. Esta conversación y este programa ha sido otro escaloncito más en ese otro mundo posible que construimos día a día, y muchísimas gracias por aceptar el convite y venir a compartirlo acá para nosotros. Es muy importante, y este programa, como decimos siempre, se ha transformado en una suerte de carta de presentación con personas que, por alguna razón, vos estás sentada ahí. Alguno, sí, de la producción dijo, esta chica tiene algo re lindo para contarnos, hay algo hermoso en ella que vale la pena compartir. Primero fui oyente de este programa, luego fui productor, hoy me engaramparon acá como conductor. Vamos cambiando los roles. Y tanto desde mi casa por la radio, aquí conduciendo, o como productor ahí del otro lado atrás de la pecera, siempre el tema de estar predispuesto a escuchar, yo me voy lleno de acá. Siempre después del programa me voy inspirado, con ganas. Mirá qué hermosa esta mina, las cosas que hace, las cosas que dijo, cómo la llamaron, cómo la quieren. Y uno también a eso lo inspira. Ojalá que los que estén del otro lado hayan vibrado un poquito de eso. Sí, sí, seguramente sí. De hecho, hay oyentes que ya están pidiendo un libro de Cari. Así que vas a tener que venir a presentar el próximo libro. Y hasta tenés una sugerencia de título. Ah, no. Gemidos, parece que es buen título para el libro. Da bien editorialmente, así que ya está. La próxima te esperamos en la radio presentando tu libro de poemas. Bueno, mira, sería otro sueño más. Y yo tengo una invitación para ustedes. Nosotras las Marañas vamos a hacer una presentación antes que termine este 2017. Y no sé si será posible, pero que lo hagamos y que esté la radio en el lugar, si es posible, sería genial. Porque las Marañas somos un proyecto, además. Y hacemos las cosas así, con sangre. y contamos nuestra historia también a partir de lo que decimos, transmite nuestra manera de vivir, de pensar. Mientras nos vamos ahora y cerramos el programa, nos quedamos craneando con pasión todos estos proyectos, que seguro van a ser cuestión de tiempo de que los podamos lograr. Y nos vamos con un tema que nos dijeron que era para, que marcaba el hoy de Cari. Mira. La casa de al lado, la de esa Cabrera. Vamos nomás. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más.